y más son hermosas. Las décimas son hermosas si salen del corazón. Es que la improvisación es el color de las rosas. Y es lo simple de las cosas que en nuestros pasos avanzan. Un impulso de esperanza que entre nosotros ya sopla y se encuentra en una copla o una simple adivinanza. Adivinar no es sencillo, adivinar no es sencillo, pero un payador es brujo. Se sumerge en el influjo y al verso le saca brillo. Vamos a abrir el pestillo y el canto improvisaremos. Gran respeto merecemos por esta gloriosa veta, y en honor a los poetas en décimas conversemos. Ya son las conversaciones, ya son las conversaciones las que hoy día se silencian, pero aquí se diferencian y ya no hay contradicciones. Hay que hacer buenas acciones y mirar en nuestro suelo. De que se cumpla en anhelo en la busca de una estrella. La adivinanza es más bella cuando la dice un abuelo. Qué bonito, de pura verdad. Yo quisiera adivinar dónde brota la palabra para que la mente se abra y nos logre interpretar. Es muy hermoso payar al compás de la guitarra, porque cuerda a cuerda amarra la inspiración sin endeblo. Somos las voces del pueblo y animamos cualquier farra. Así tiene mi respeto, así tiene mi respeto, y el mágico abracadabra. Porque una simple palabra siempre guarda su secreto. Ya le enseñará a su nieto el arte de improvisar. De a pasitos ha de andar.